Lección número 10. Para el 5 de junio del 2010. Integridad, totalidad y santidad. Sábado 29 de mayo. Para memorizar. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito capítulo 2, versículos 7 y 8. Unos niños bulliciosos distraían al predicador, y para peor, eran sus propios hijos. Finalmente detuvo su prédica y dijo a los niños que serían castigados cuando terminara el culto. El silencio cayó sobre todos los presentes. El culto terminó y el almuerzo del sábado fue delicioso. Esa noche fue placentera en el hogar. La hijita, sintiéndose libre, vino a su padre predicador. «Papi», le dijo. «Sí, querida», le respondió. Ella continuó. «Hoy tú prometiste que me castigarías y no lo hiciste. Dijiste una mentira». No hay dudas, es mucho más fácil hablar de integridad que demostrarla. Aún el mejor de nosotros falla a menos que sea muy cuidadoso. Realmente en las cosas más pequeñas es fácil errar. Esta semana consideraremos este tema y cómo impacta en nuestras vidas en diversos niveles. Un vistazo a la semana. La integridad moral impacta en nuestra salud espiritual, mental y física.